Juan, Guada y Axel, son estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, se vinieron con un puestito a esta feria que se está haciendo en el Ángel Bustelo. Bueno, cuéntenos un poquito del proyecto que sale en el cartel, cuéntenos un poquito aproximadamente del proyecto. Bueno, es un proyecto en que básicamente toda la producción que del liceo, que es producida por los estudiantes, etcétera, es una manera de venderlo al resto de la ciudad de Mendoza o del mundo, si fuera. Está bien. La idea es comercializar lo que ustedes están aprendiendo a hacer. Yo estoy viendo acá qué es lo que tienen, desde miel de abejas hasta espumantes. Bueno, cuéntenos un poquito qué más hacen. Bueno, también aparte de lo que acabas de nombrar, hacemos vinos, mieles cremogenadas, que tenemos los sabores como chocolate, chocolate blanco, maní, arándanos, canela. Después tenemos las jaleas de membrillo y tenemos por otra parte la parte de vegetales, como el zapallo coreano, cebollas agroecológicas, y bueno, lavanda, romero y bueno, todas esas cosas. Entonces, y un poco más de todo eso. Y además estoy viendo que me interesa mucho. Sí, las aceitunas. Sí, también aparte tenemos... Bueno, también hay muchos productos que hoy no hemos traído porque en la escuela contamos con un parque frutícola, contamos con una huerta, con un apiario y hay muchos talleres como el taller de cervecería, por ejemplo. Así que nos han faltado productos que no hemos podido traer, pero sí en el colegio se pueden conseguir. Bien, y más o menos, ¿qué precios tienen? Bueno, si, por ejemplo, les pido tres precios, el del vino, el de la miel y el de las aceitunas. Nada más como para poder tentar a la gente que venga. Bien, el vino estaría a 450 pesos, la miel estaría a 500 el medio kilo. Y las aceitunas, las negras, están a 300 pesos, las verdes a 400. Perfecto, muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.